protagonistas, uno de los protagonistas fue un producto que además local, hecho aquí al lado, que es cerveza hecha con además agua del río Bayas, de aquí arriba, en Ollardo lo hacen además. Allí estaban José Luis López e Idoia Marañón, que ambos dos pues no paraban de servir zuritos. Idoia, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muy bien, Hola. gracias. Bueno, pues un proyecto, el vuestro, el de la cerveza, que no sé cómo empezó esto. Bueno, pues llevamos como 4 años así. En principio empezó con José Luis, que es así un chico muy viajero. Y uno de los viajes que hizo a Argentina, pues bueno, en un barcito que estaba en un pueblito perdido, pudo beber cerveza que salía de una especie de cámara frigorífica sin más, con una manguerita. Bueno, ahí entró la curiosidad y a partir de ahí pues hemos empezado a hacer este nuevo tema. Sí. Cerveza hecha ahí en Ollardo y además con productos, pues bueno, todos naturales, agua del río Bayas. Supongo que, bueno, pues no sé, la cebada malteada. Eso es, la cebada, digamos, base, la básica de la receta, la traemos de Intermalta, de Navarra, donde la mayoría de la cebada se lleva desde Álava, o sea que, bueno, más o menos O sea que. volvemos a recuperar lo que se llevan de aquí. Sí. O sea que allí la maltean y vuelve otra vez Exacto, para lo que aquí. allí la maltean, exactamente, y Sí, entonces sí, lo sí. vamos nosotros, la recogemos y lo utilizamos para elaborar. Ajá. Luego que sea que aportáis levadura, Luego ¿qué se echa más? levadura, lógicamente, para que fermente el agua del Bayas, como tú has comentado, y nada más. Y luego el lúpulo, que es una planta que le da el amargor un poco y los aromas a la cerveza. Todo, digamos, salvo la cebada, que es alavesa y el agua. Sí, claro. Luego el lúpulo, por ejemplo, hay algo de producción en La Rioja y algo de producción en León, pero bueno, básicamente se tiene que traer de Europa, Sí, que sí, es, sí. digamos, donde más se potencia este tipo de plantas, ¿no? Entonces sí que tenemos que importarla. Oye, ayer me comentabais que el éxito asegurado, tenéis la producción vendida. Eso Bueno, sí. hacemos muy poquita producción y no sabemos si es la novedad o que está rica, ¿no? Las dos cosas, supongo. Pues estamos vendiendo muy bien, la verdad, estamos muy contentos. Oye, ¿qué Al tipo de? principio nos miraban como raro porque era como un proyecto como... Sí. Pero bueno, en principio estamos bien. Y de momento solamente, me imagino que me vas a preguntar eso, ¿no? ¿Qué tipo de cerveza hacemos? Sí. De momento solamente hacemos una cerveza, le llamamos ámbar lupulada. Digamos, la cerveza puede estar equilibrada entre la cebada, el sabor a maltas, ¿no? Y el lúpulo o no. Y en nuestro caso nos gusta que sepa un poco, potenciar un poquito el lúpulo. O sea, ese sabor de la flor, que esté amarguita, que tenga aromas cítricos, florales. Bueno, cuando la bebas te sugiera cosas. Sí, Y este es un poquito lo que hacemos. porque clases de cerveza hay Hay montones. 100.000. Y Sí, luego sí. también, pues en función de cada zona, aquí no tenemos, digamos, esa cultura, pero por yo que sé, en Inglaterra o en Bélgica, que son muy cerveceros, digamos, en cada pueblito existe una cerveza, Sí. un tipo de cerveza por el agua, por el tipo de ingredientes que le acompañan, etcétera. Así que aquí nosotros estamos haciendo esta y, bueno, y también hemos hecho ya una cervecita negra también, que también nos gusta mucho y con el tiempo iremos poquito a poco, pues, desarrollando más recetas, pero bueno, despacito, Sí. tiempo al tiempo. Bueno, pues ya ven ustedes, en un pueblecito alavés, en Ollardo, que producen esta cerveza y además con mucho éxito, por lo que veíamos, la gente que probaba, repetía y os decía, oye, pues está muy buena, está muy rica. Claro, casi es una cerveza más, tampoco es decirle más fuerte, pero sí que tiene cuerpo y tiene sabor. Y luego, bueno, además tiene poquita graduación alcohólica, anda entre los 4,5 o 5. Es una cosa que la gente parece que no nos cree porque siempre nos preguntan a ver si tiene más. Yo creo que es como tiene sabor, pensamos como tiene sabor, tiene que tener más alcohol, ¿no? Como las que se comercializan, más industriales. Pero bueno, en este caso tiene más alcohol, que nosotros entendemos que es bastante mejor además. Sí. Decías que, bueno, hacéis po poquito, pero desde luego lo poquito que hacéis lo tenéis vendido, Sí, vendéis en restaurantes que ya os piden y tenemos en. restaurantes, bares, algunas tiendas también y bueno, y abiertos a quien más quiera pedirnos, claro. Sí. Pero eso quiere decir que tendréis que aumentar la producción Pues y ponernos hay. un poco a tope porque claro, también la adecuación del caserío la hemos hecho nosotros, entonces hemos invertido también mucho tiempo en eso y ahora hay que volver a recuperar la producción, que es lo Claro, importante de todo esto, claro, ¿no? claro. Pero bueno, que se dé esto en un caserío, ¿verdad? Porque da la impresión, bueno, pues que el caserío, el entorno, pues normalmente suelen ser productos relacionados con lo de siempre, de toda la vida, ¿verdad? Sí, pues las O, o agrícolas, como, más o como ganaderos, mucho sí. o como mucho el chacolí, pero la cerveza ya, Eso pues. es, sí. Pues no lo sé, yo pienso que hay opción para todo, es una forma también de revitalizar un poco el medio rural, ¿no? Y hacer cosas diferentes, creo que se pueden hacer muchas cosas. Y luego el entorno nos encajaba muy bien, por entonces creemos que lo que le define a la cerveza es que sea, pues eso, natural, y bueno, entonces creo mejor entorno que un caserío y un hallardo, que es un sitio espectacular, pues no nos encontramos el mejor sitio, la verdad. Sí. Bueno, el sitio es, como tú bien dices, espectacular. Sí. Y bueno, pues por cierto, tenéis página web también, ¿no? Por si alguien Sí, que nos bueno, quiere. está, digamos, en construcción. Bueno, ahí hay un acceso, hay un teléfono de contacto y hay un acceso ya a lo que nosotros llamamos la ruta Bayas, que es un poquito, pues los locales que en principio tenemos nuestra cerveza, que se puede ir a degustar o a comprar, bueno, es para gente sepa un poquito. Pero vamos, a final de este mes ya sale la página web, o sea que. Tenéis que ser a Bayas Galardo. Vayasgaragarrotería.com. Bueno, pues ahí tendrán la información por si quieren probar si no lo hicieron ayer en Amurrio, que tuvieron la oportunidad, este producto alavés, cerveza hecha en Oyardo, con agua de río Bayas y con, ya he dicho, cebada alavesa también, o sea que malteada en Navarra, pero que vuelve Malteada de otra. Navarra, eso es. Que Va y vuelve. viene, es una Sí. cerveza viajera y una moto viajera. Y además con idea viajera también, porque me Sí, decías que José Luis surgió, sí. surgió ahí en Argentina, ¿no? Hace Exactamente, hace muchos años ya, sí. sí, y bueno, y con pocos meses de comercialización ya es un éxito, así que ya ven, hay que ponerse las pilas y quién sabe, si a lo mejor en el caserío, bueno, pues además de hacer cerveza, un día, no sé, se pueden pues hacer cosas relacionadas con las nuevas tecnologías, que Pues también, ¿no? bueno, sí, eso es un sí es un tema que está ahí, ¿no? Que a mí mucha gente también nos lo sugiere, así que bueno, Sí. iremos viendo que para dónde tiramos. Muy bien, pues deseamos muchísimo éxito con vuestro producto, a seguir Sí. vendiendo, que eso implicará pues mayor esfuerzo porque tenéis que aumentar la Sí, bueno. producción. Sí, además nosotros en principio hacemos todo, ¿eh? Hacemos también las ventas, distribuimos, repartimos, en fin. Sí, o sea, que Así fabricáis que y distribuís y hacéis todo. sí, hacemos un poco de todo. Sí, Así sí, que sí. bueno. Bueno, pues José Luis López y Idoia Marañón, que están ahí en Oyardo. Ayer estuvieron en Amurrio y seguramente recorrerán pues las diferentes ferias, lugares donde allí pueden, Pues allí pues donde nos eso inviten. es exponer el producto y que la gente lo pruebe y lo aprecie como pasó ayer en Amurrio. Bueno, pues lo dicho, muchísima suerte. Muchas gracias, es que ricasco. Es que ricasco soy, agur. Agur.